conectamos con el shogunato salmantino para ver qué nos cuenta nuestro querido Raúl acerca de esta gran convocatoria, una de las mejores convocatorias que tenemos en torno al cómic aquí en nuestro país, y es la de Barcelona. La próxima semana, bueno, vamos a ver qué fecha nos da. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ver, fecha, minuto y resultado. Minuto y resultado, desde el día 19 al día 22, desde el jueves hasta el domingo próximo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Está todo el mundo invitado a pasarse por la Fira de Barcelona, el pabellón 8, no el 2 como otros años, el 8, que esta vez se ha aumentado muchísimo más el espacio que tiene el cómic en Barcelona, y bueno, dispuestos a superar la cifra del año pasado y tener la gran reunión del cómic anual, donde bueno, pues vamos a poder tener y poder disfrutar de bastantes actividades. ¿Cuántos forofos fueron el año pasado? Pues se habla de más de 250.000. Caramba. Entonces bueno, si supera esa cifra, pues bueno, siempre será bienvenido. Sí. Además, estas fechas son muy propicias para eso. Se ha adelantado un poquito, el año pasado fue en junio, esta vez se ha acercado al mes de abril. Bueno, también por hacerlo coincidir, el día 23 es el Día Internacional del Libro en Cataluña, San Jordi. Bueno, pues aquí es muy típico, y allí es muy típico el regalar libros. Sí. Tienes los cómics a mano también. Sí. La Rosa de Rigor, que nadie se lo olvide. Eso es. Exactamente. Y bueno, pues aprovechar un poquito la cultura, unir los dos eventos y bueno, hacer una semanita muy interesante, muy curiosa, y sobre todo, bueno, para poder disfrutar, aprender como cada año. Bueno, por cierto, hablando del Día del Libro, vamos a decir que el próximo sábado te acercarás aquí a los estudios de Onda Cero para hacer el famoso Top Ten, el clásico. Haremos un Top Ten exactamente de curiosidades y cositas que ver en el Día del Libro y poder descubrirlo, que bueno, hay cosas curiosas. Exacto, si queréis regalar o compraros un cómic el día de San Jordi, el día del libro, pues escuchad atentos en la sección de Raúl, porque os va a dar las indicaciones, las cosas más jugosas, las novedades, lo que hay que buscar, ¿verdad? Exactamente. Vamos a encontrar además un par de cosas que bueno, aparte del típico 300 que siempre está, ahora está en boca de todos, hemos incluido un par de sorpresitas que descubrir, y que bueno, un tebeo sigue siendo lectura, sigue siendo cultura, y bueno, pues aprovechar, es un buen día y es una buena excusa además, siempre se aprovecha, aquello de que los descuentos siempre vienen bien, sí. Reconozcámoslo. Hombre, y además creo que vais a sacar la tienda a la calle en Salamanca, ¿no? Vais a sacar todos los libreros, ¿verdad? Sí, vamos a aprovechar, encima en la Plaza Mayor. Aquí es fiesta, se celebra el Día de la Comunidad de Castilla y León. Claro. Vamos a aprovechar a sacar libros, a sacar cómics, a tener otra visión distinta. La verdad, el año pasado lo disfrutamos mucho, porque te permite hablar con gente que a lo mejor nunca ha cogido un tebeo, o sin embargo mucho nostálgico, que también hay, y es muy divertido ver los padres, hijos, varias generaciones disfrutando de fíjate hijo, yo leía esto cuando era joven, o mira, échale un vistazo, y sí. Se gusta mucho. Y además a un 10%, que tampoco es desdeñable, ¿eh? Exactamente, eso siempre viene bien a la hora de comprar, que siempre te haces un 10, es una manera de incitarte. Mira, y de poder picar. Eso es. Bueno, pero volviendo al Salón del Cómic de Barcelona, que yo creo que es de los más fastuosos que tenemos en nuestro país, ¿no? Ahora mismo es el que, bueno, hay que reconocer que es el, que el mejor dotado, tanto en premios, que se van a entregar en un total de 15.000 euros entre todos los premios, que es, bueno, es moco de pavo. Se apostó mucho, ya cumple su 25 aniversario. Claro. Estamos en una fecha muy significativa. Han tirado la casa por la ventana, han conseguido un pabellón bastante mayor. Hay que reconocer que en ese tema las instituciones han volcado bastante. Y la verdad es que es un año de celebraciones, porque bueno, tenemos el 30 aniversario el jueves. ¿Ah? Tenemos, sí señor, ya cumplen desde 77 aquí, parece mentira. ¿El jueves, la revista que sale los miércoles? Exactamente, incluso tiene su epígrafe. Hay que celebrar también el 30 aniversario de Norma Editorial, que también están ahí presentes, el 25 de Planeta, y bueno, también darle un abrazo muy grande a los pioneros de a la Escuela Joso de cómic, que fueron los pioneros, los que crearon una escuela exclusiva de cómic, y bueno, pues celebra su 25 aniversario y tiene un mérito tremendo en un entorno y en un país en el que, bueno, costa mucho sacar adelante la historieta. Ya cumple su 25 aniversario con mucha fuerza. Bueno, pues muchas conmemoraciones y seguro que muchos invitados especiales, ¿no? Sí, tenemos muchos invitados, bueno, tanto en nivel internacional como nacional. Tenemos autores como Joe Sacco, que hace poquito sacamos, también comentamos, Apuntes de un derrotista. Tenemos a Jimmy Palmiotti, quizá uno de los autores americanos más polifacéticos. Tenemos también a Enki Bilal, que está ahí presente, uno de los grandes clásicos del cómic. Enrique Breccia, que bueno, tiene una versión de la vida de Lovecraft espectacular. Tenemos a Amanda Conner, a Les Robinson. Tenemos quizá a un personaje que a mí me gusta mucho, Howard Chaykin, que ha trabajado en cine, en televisión, tiene cómics muy, muy curiosos, mucha ciencia ficción, mucha fantasía adelante. Tenemos la presentación hecha por el autor, Steve McNiven, de la Civil War de Marvel, que ya está en boca de todos, y bueno, incluso los medios con su final lo han sacado allí, GP, Jack Tardy. La verdad es que tenemos un bagaje bastante grande que poder ver. Bueno, y alguna cosa así de destacar, por ejemplo, Valencia, ¿no? Valencia es la invitada, claro. Es la comunidad que está invitada, sí, a este año en el Salón. Actualmente, pues bueno, desde aquí saludamos a Salvador La Roca, que quizás es uno de sus representantes. Lo que pasa es que tampoco tenemos que olvidar que de esa comunidad partió Pedro Alcázar y Pedrín. Quizá una de, sí, y editorial valenciana, que fueron uno de los pioneros también en la edición de historietas en este país. Y bueno, hay que reconocerles que aunque la gente no lo sitúe, Barcelona actualmente quizás sea el núcleo fundamental, también parte de allí, ha tenido varias generaciones de lectores, y bueno, sigue presente. Hay que rendirle un sentido de homenaje. Sí. Van a tener 150 metros de diversión, pero originales, que también es algo muy curioso, de varios autores. Roberto Alcázar y Pedrín. Exactamente, que sí, es una de las series que, bueno, siempre se habla del Jabato, del Capitán Trueno. Sin embargo, Pedro Alcázar y Pedrín, sí, también tuvieron una importancia bastante significativa en los kioscos de la época. Y qué frases, ¿eh? ¡Agarra esos pillos! Exactamente, que es una, poquito a poco se está recuperando mucho frases antiguas y ciertos latiguillos que todos hemos cogido. Antaño resonaban raro, sí, y ahora volverlos a descubrir te saca una sonrisa. Bueno, esas palabrejas, corcholis, sí, cáspita. El típico que nos reímos mucho cuando salen en el retuétanos, los cáspitas, los truenos. Truenos, rayos. Rayos y centellas, reptar, ¿no? La víbora reptando con el rayo, el relámpago, ¿verdad? Sí, que siempre muy onomatopeya. Es una cosa muy curiosa porque eso sí que ha sido... costaba bastante el poder mostrarlo, y hay que reconocer que los autores ahí estuvieron muy avispados. Cuando sí, no quieres decir algo, siempre resulta muy simpático. Bueno, pues entre los días 19 y 22 de abril, en el pabellón 8. En el pabellón 8, en años hacia en el 2, pues bueno, en el pabellón 8 van a estar presentes. ¿Precios populares? Precios populares, estamos en 5 euros la entrada diaria. Lo que pasa es que, bueno, el carnet, con carnet joven, carnet de estudiantes, en grupos y demás, pues se va a reducir a 3 euros, con lo cual, bueno, pues... la gente puede aprovechar esos 4 días, sí, y bueno, pues para la gente que diga, bueno, es que solo voy el fin de semana, viernes, jueves, viernes, que pueda haber que me llame la atención, invitarles que el jueves quizás es uno de los días grandes del Salón, sí, aunque la gente no lo crea, porque se va a presentar en primicia mundial, antes que en ningún sitio, el nuevo álbum de Asterix y Obelix. Se llama Asterix y Amigos, con lo cual ha sido una diferencia de los autores, del autor y del gobierno francés, que bueno, lo han permitido, porque la edición normal se va a celebrar el día 25, que es el cumpleaños del autor, y bueno, pues han aprovechado, han tenido la diferencia de sacarlo en Barcelona, que es una cosita a tener en cuenta. O sea, la primicia mundial se da en Barcelona el jueves 19. Para abrir, empezar fuerte. O sea, es el último álbum de Asterix, que se llamará Asterix y Amigos. Así estamos. ¿Y se sabe algo? ¿Se sabe algo? Hombre, de momento la gente dice que tiene muchos guiños, a bastantes cosas, y bueno, lo malo va a ser el tener que esperar hasta ese día para poder tenerlo en las manos, porque yo reconozco que soy avido lector de Asterix, a mí me gusta mucho. Sí, en cuanto llegue, vamos, el primero va a ser mío, fijo. Además, también eso, aprovechar e invitar a que la gente, sí, se acerque, porque bueno, con la entrada tienen de regalo un cómic. Bueno, y además, no solo novedades, sino también muchas curiosidades. Es un gran momento para los coleccionistas, ¿no? Sí, va a haber exposición de originales, como se habla también Alcázar y Pedrín, de cualquiera de los autores que se van a presentar. La venta de originales, el poder conseguir dibujos, que es una cosa que siempre viene bien, y bueno, conoces bastante gente. Es una de las cosas, de lo mejor que tienes ahora, son las esperas, que quizá, aunque a veces se hagan pesadas, siempre te permite el poder comparar dibujos, siempre va todo el mundo con sus carpetas, y el poder comparar y poder acercarte un poquito a los autores. Va a haber además mesas redondas muy interesantes sobre la figura de Hergé, lo que ha supuesto en el mundo del cómic, celebrando su aniversario. Y bueno, pues va a haber desde todos los tipos, desde cómo nació el cómic, historia del cómic, que también se presenta allí, que hay que darle un abrazo a Tony Giral por todo el trabajo que tiene de investigación, de desarrollo y de erudición. Sí, sí, hombre, la verdad es que el promedio de visitas, más de 60.000 diarias, ¿eh? Sí, además, bueno, pues cuando tú te acercas y ves las colas, ves la gente disfrazada, ves la gente con sus originales, y luego el ambiente, ¿no? El poder, las tertulias. Hombre, hay que reconocer que siempre lo más curioso es acercarse a los autores, descubres también lo que van a ser las novedades. Además, bueno, pues normalmente se suelen presentar en el mes del salón alrededor de 165 novedades. Sí. Y lo que pasa es que este año por fin, además vamos a tener la ventaja de que, bueno, ya por fin se reedita Watchmen, Ronin, va a aparecer Kingdom Come, Mouse, que hubo un tiempo en el que estuvo un poquito perdido, el ganador del Pulitzer, pues bueno, por fin va a volver a aparecer, las tiendas vamos a poder volver a tenerlo y ya tendremos pues los grandes cómics que están presentes. Bueno, pues la gran fiesta del cómic español será ahí, bueno, cómic internacional en Barcelona, entre los días 19 y 22, ahí tenéis una cita en Barcelona con el cómic, sus novedades, sus curiosidades y todo el universo que encierra el mundo de la creatividad, de la fantasía y del buen gusto, sí señor. Bueno, pues nada, Raúl, el próximo sábado aquí te esperamos en los estudios de Onda Cero, aquí en San Sebastián de los Reyes, ya sabes, según vas a la derecha. Sí, intentaremos no confundirnos y ir a otros sitios que no sea tampoco la primera vez. Exacto. Y bueno, disfrutaremos de noche muy curiosa, muy entretenida. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo. Hasta luego.